muy buenas tardes. Estás escuchando Radio Talamanca. A sticky summer's day in Shepherdstown. An eagle in a thermal is a circling around like a tire on a bike rolling down. Y volvemos, volvemos otra vez a estar con todos vosotros. Después de estas largas y cálidas vacaciones. Teníamos ganas ya de volver a trabajar. Todos teníamos ganas de volver a ver a nuestro jefe. Se les echa de menos. Qué gusto poder volver a levantarse a las 6 de la mañana y pillar el atasco. Esto vuelve a ser vida otra vez. La vida es así, y esto es una prueba y es un test de radio para ver el volumen, para ver el tono, para ver todo, si funciona correctamente. Y hasta aquí la prueba, y aprovechamos también para saludaros y para deciros que hasta la próxima.